Las 5 de la mañana en punto, damos comienzo a su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Gracias por acompañarnos, hacer juntos este espacio de participación social desde hace 25 años. Gracias a la presencia de todas y todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Tendremos música en esta primera parte del programa, música zapoteca, cantos en zapoteco con Natalia Cruz. También estamos esperando a algunos invitados de Malacaxtepec, Momoxco, hoy Milpa Alta, que tendrán presencia en el Museo Nacional de Culturas Populares a partir de mañana, el próximo fin de semana, con diversas actividades. También Telma Dorantes, por ahí ya en la segunda hora, para hablarnos de las 1000 representaciones de hombre tenía que ser, entre otras lecturas y otros temas aquí en Del Campo y de la Ciudad, y también, por supuesto, sus opiniones, sus comentarios vía telefónica o vía correo electrónico, los compartimos con todo gusto. Llámenos al 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Estamos para servirles. Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Les doy la fecha mexicana para iniciar. Nos encontramos en el día Nahui Olin, cuatro movimiento, Nahui Olin, así como ese nombre de aquella pintora, poeta mexicana, rebautizada así por el doctor Atl, Nahui Olin, María del Carmen Mondragón Balseca, era su nombre de pila, como se dice, su nombre en el registro civil, y pues una mujer vanguardista para su época, una de las escritoras y artistas más importantes de la vanguardia mexicana, que rompió con los parámetros patriarcales, artísticos y literarios de su época. Por ahí en internet ahora circulan algunos de sus poemas que escribió desde los 10 años. Y bueno, pues podríamos hablar mucho de Nahui Olin. Y esa es la fecha mexicana justamente. Hoy es cuatro movimiento. En la veintena de Tlazochimaco, ofrenda de flores del año Ometoxtli, dos conejo. Su correlación con el gregoriano es jueves 4 de septiembre del 2014. Vamos con el significado de nuestra veintena. Ofrenda de flores, Tlazochimaco también se le conoce como Micahuitontli, porque en esta época se recordaba a los muertos. Durante la vigilia, las mujeres hacían tamales y mataban aves de corral y perrillos, y los preparaban durante todo el día. Y toda la noche también. La fiesta de ofrecimiento de las flores al sol se realizaba al mediodía. Dos días antes de la fiesta de Tlazochimaco, la gente va a los maizales a buscar flores de muchas variedades para hacer guirnaldas y adornar sus patios. Se valoran los beneficios del sol y se elabora la figura de Huitzilopochtli con masa de amaranto y miel, adornada con flores, y a sus pies se colocan las ofrendas para después todos comerlas colectivamente. Y pues los beneficios del sol, que luego ya ni nos acordamos, ahora se difunde mucho que hace daño el sol, sobre todo cuando la radiación solar es fuerte en algunos lugares, que se protejan, pero les recomendamos tengan mucho cuidado en el tipo de protección que utilicen. A veces más vale la mecánica, con alguna sombra, algún paragüitas, alguna ropa incluso. Y si van a usar algún tipo de bloqueador o de crema, revisen bien, que no tenga contraindicaciones o genere reacciones. En ocasiones también pues graves por los químicos que pueda contener y que son absorbidos la mayoría de las veces por la piel. Hay que pues informarse con un especialista al respecto, no es nada más el que encuentre en el súper o el más barato o el más caro tampoco. Habría que informarse al respecto ante este, pues los medios sobre todo pues han generado así como de repente psicosis también por hacia el sol, y hay que tener, si no exponerse exageradamente, pero de repente pues también lo necesitamos para la producción de vitamina D, con algunas breves exposiciones de acuerdo a cada individuo, a la resistencia y tipo de piel, diversos factores influyen de cada persona. Pero en la veintena de Tlaxochimaco se valoraban los beneficios del sol, también pues para toda la naturaleza, de crecer la milpa, las plantas, las flores, y bueno, ya hemos comentado esta elaboración de las figuras de algunas deidades como Huitzilopochtli, con masa de amaranto y miel, y después se repartían, se comía colectivamente esa figura de nuestro sagrado Huautli, amaranto. 5:07 a.m. y pues vamos a la música, vamos a abrir con música de Natalia Cruz. Ella es originaria, si no mal recuerdo, de Ixtaltepec, Oaxaca, por ahí de 1982. Llegó al mundo para compartir posteriormente, muy pequeña, también sus cantos. Y vamos a escuchar una composición de Sabás Carrasco titulada Bisuriki, que quiere decir en zapoteco la larva, en castellano, perdón, esto es en zapoteco Bisuriki, ya la traducción al castellano, la larva del zancudo. A ver qué les parece. Nani shiga pani ni nani san. Natalia Cruz, presente en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Y precisamente, como les decía, Natalia Cruz nació en 1982, un 22 de febrero, fecha emblemática, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Llega al mundo en esa mítica tierra de leyendas criollas, cuna de hombres y mujeres ilustres como el gran compositor Jesús Chuy Rasgado. Ella pertenece a un mosaico multiétnico que es producto de un mestizaje marcadamente castellano y zapoteco que compone la vasta cultura del Istmo de Tehuantepec. Inicia su formación disciplinaria en el canto en la ciudad de Puebla en el año de 1999 bajo la tutela del maestro Arturo Uceda Ponga, que en paz descanse, guitarrista clásico con quien estudia distintas técnicas de vocalización durante 3 años. Y posteriormente se traslada a la Ciudad de México, donde continúa su preparación con el maestro Froilán Flores, pero es la maestra Josefina Cabrera, mezzo-soprano y catedrática de Bellas Artes, quien actualmente dirige la voz de Natalia Cruz. Y bueno, tiene ya varios discos, Natalia, este es el tercero de su producción discográfica, el que estamos escuchando hoy. Ya salieron otros por allí. Uno pues que la hizo muy conocida fue el disco Ojos Negros, Bizá Lu Yacé, que incluía temas clásicos de la canción popular mexicana, que se convirtieron pues en clásicos universales de autores como Tatanacho, Consuelito Velázquez, Agustín Lara, entre otros. Y por supuesto, por petición de principio, no podían faltar las composiciones de los clásicos istmeños como Saúl Martínez y Carlos Iribarren Sierra. De Saúl Martínez vamos a escuchar en un momento más, más adelante en el programa, una versión de la sandunga. Y pues es importante mencionar que Natalia Cruz ha enfocado su trabajo hacia la recopilación y difusión de la música mexicana, poniendo especial atención a la música de la tierra que la vio nacer, Oaxaca, el Istmo de Tehuantepec, y a su lengua materna, el zapoteco, cuya dulzura y nobleza transmite a través de la melodía de su voz. Pues vamos a seguir escuchando a Natalia Cruz. Vamos con otra más, de una vez, por favor. Raúl Núñez, esperando también la participación del público, del auditorio, a través de las líneas telefónicas. Está ya también con nosotros Juan Antonio Vázquez para apoyarnos en los teléfonos, así es que llamen con toda confianza a quien les atienda. En el 41-55-1060, es un teléfono de la Ciudad de México, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060. Vamos a la música y regreso también a darles el clima, cómo está el aviso de tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, porque hay por ahí acercándose a la península de Baja California un huracán categoría 1. Y ya veremos por dónde andan esos vientos. Mientras tanto, aquí están los vientos del sur. Son las 5 de la mañana con 15 minutos. Gloria, ay Juanita, de mi vida. Las 5 de la mañana con 19 minutos, 5 con 19, del campo y de la ciudad, en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias, XEPPM, 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros, a través de onda corta, y XEEP, 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También estamos en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Los jueves es el que consulto, pero los miércoles nuestro compañero Marco Antonio Díaz también tiene otro correo, por si quieren escribirle a él también, del campo y de la ciudad, @yahoo.com.mx. Y bueno, quería darles el clima, el tiempo, cómo está. Las lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional, en cuanto a las lluvias, hay un último boletín a las 3 de la mañana de hoy, y se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca, y lluvias fuertes, solo fuertes, en Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas y Morelos en las próximas horas. Y en cuanto al Pacífico, vamos a ver si encuentro la síntesis del huracán Norberto. Norbert lo llaman, de categoría 1, al sur de Baja California Sur. Este boletín fue emitido a las 4:15, hace casi una hora, y dice que el huracán Norbert se mantiene como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson al sur de la península de Baja California y favorecerá potencial de lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán durante las próximas horas. Anda un huracán por ahí, en esa zona, para que pues la gente que nos escucha por allá tome sus previsiones. Por eso damos esta información sobre el tiempo, también la información del clima, aunque son lugares alejados, es muy importante estar bien informados para evitar tragedias. Recuerden, exactamente en septiembre, a mediados de septiembre del año pasado, con lo del huracán Manuel en algunos estados, pues fue devastador el factor sorpresa y la falta de información, y por eso también damos esta información. Pero también usted dirá, aquí en la Ciudad de México, ¿cómo estarán las cosas? Pues se prevén tormentas para este día, tormentas dispersas, y una temperatura ambiente de 14 grados Celsius, mayormente nublado el día de hoy. Ayer también nos llovió durante el día aquí en la Ciudad de México, para poder abrigarnos bien, salir en algunos casos con el impermeable, con la sombrilla, aunque es bonito mojarse también, pero pues el tipo de lluvia a veces en las grandes ciudades no es la más recomendable. Vamos con más música de Natalia Cruz para dar paso también a las llamadas telefónicas. Recuerdo los teléfonos para que ustedes marquen: 41 55 10 60, 41 55 10 60, y la alada sin costo, que ya está funcionando afortunadamente, 01 800 080 1060, 01 800 080 1060. Esperemos que así sea el día de hoy, que pueda servir la lada sin costo para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana. Una de Natalia Cruz, bueno, otra canción interpretada por Natalia Cruz después de escucharla. Juanita, vamos con esto que se llama No te burles. No pienses nunca en dejarme en las tinieblas sin la luz de tu mirada. Ahora te quiero mucho más y tengo que seguirte a donde vas. Conmigo solamente cansado. No pienses nunca en dejarme en las tinieblas sin la luz de tu mirada. Ahora te quiero mucho más y tengo que seguirte a donde vas conmigo solamente. De la mañana con 27 minutos, 5 con 27 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo llamadas. Repito los teléfonos por si usted tiene algún comentario, algo que compartir en este espacio, en este foro: 41 55 10 60. 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Son ya las 5 de la mañana con 28 minutos exactamente. Acaba de cambiar el segundero y vamos a leer las llamadas porque me estoy comiendo una rica manzana criolla. Y de repente no debe uno comer cuando está en la locución, sin embargo, no me la pierdo en la mañana, la frutita la pide el estómago, y también se les recomiendo que con eso preparen siempre su tracto digestivo con alguna fruta en las mañanas. Bueno, hay quienes acostumbran o recomiendan, como la doctora Ana María Moque, en ocasiones que estaba por acá nos decía que los tés o los jugos también para, sobre todo cuando esté enfermo, pues algunos en específico, pero siempre la fruta es agradable por la mañana. También Raúl, creo que está Raúl Núñez por ahí comiendo algo, y aunque es tempranito se antoja, pero pues tiene que ser algo ligero. Y están también Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez pendientes de sus llamadas, así es que llamen. Mauricio González de Villacuapa se comunicó con nosotros y comenta en su llamada: a propósito, perdón, ya se la manzana ya se fue para otro lado, mil disculpas. A propósito de lo que comentó Sergio respecto a Nahui Olin, esta señora era hija del general golpista Mondragón, que se levantó junto con Félix Díaz allí en la Ciudadela para derrocar al gobierno legítimo de Francisco I. Madero. Esta señora fue compañera, en efecto, del doctor At, y una de las más bellas fotografías que he visto por los desnudos de ella, que era también muy bella, al parecer ya en plena decadencia, las andaba vendiendo ahí por la Alameda para agregar algo a la biografía de esta poeta. Un saludo para todos, nos dice también Mauricio González. Muchas gracias, efectivamente. Pues esto es completamente cierto, y desafortunadamente no se le ha dado el reconocimiento a su poesía que debería. No es tan conocida, digamos, bueno, interesados como Mauricio González, que le interesan nuestras raíces, nuestra cultura mexicana, pues ha investigado y tiene esta información, pero habría que conocer un poco más también de ella y también de el doctor Atl, de Murillo. Y bueno, ella en los años, nació en el 90 y tantos, dice 93, si no mal recuerdo, pero prácticamente se da a conocer gran parte de su obra, empieza a ser conocida, y tal vez porque empieza a escandalizar, es que se conoce en los años 20, 30, y en el México macho pues se escandalizó ante un grupo de mujeres que aún sin tener derecho al voto rompían moldes y convenciones, y entre ellas la más atrevida pues fue Nahui Olin, la más libre y rebelde, pero la sociedad de su época prefirió calificarla como descarada, libertina y perturbada. Nahui prodigó su cuerpo, se retrató desnuda, hablaba sin prejuicios, rompió esquemas, y la gente de moral y buenas costumbres, incapaz de comprender, la consideraba loca. Es una manera que hasta nuestros días, ¿verdad?, para descalificarnos a los que hacemos algo fuera de lo común, decir que, o calificar también puede ser el que se está loco. Entonces, pero a veces muchos de estos locos han aportado más de los cuerdos a la sociedad, de esos locos, si queremos. Y pues también fue modelo, como dice Mauricio González, de pintores muy importantes, de fotógrafos de su época, y escribió sobre asuntos que en aquellos años eran exclusivos para hombres, por decirlo así: practicar con libertad su sexualidad y deslumbrar constantemente con su belleza, y retratos al desnudo. Es una de las maneras, fue también pionera en ponerse la minifalda en los años 20, imagínense, usar minifalda. ¿Cómo ha de haber sido esta situación vista por la alta alcurnia, por la sociedad de buenas costumbres, como dijimos hace un momento? En fin, hay mucho que comentar. A ver qué usted comenta también de Nahui Olin o de otro tema aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación, en donde también estamos recibiendo la llamada de Manuel Munguía, de Iztapalapa. Saludos a don Sergio Canales y a ese equipo, además de agradecer la amabilidad y afabilidad. Comenta en su llamada: es maligno y una infamia tratar de incrementar las retribuciones con 15 pesos. Todo esto es una simulación, pues el neoliberalismo es solo concentrador de la riqueza y distribuidor de la pobreza. Lo cual hasta salió en verso, don Manuel Munguía. Lo cual afecta directamente a la mayoría de los mexicanos. Estamos cayendo de nuevo en una inercia de una tautología perversa propia de las taras de la economía capitalista, afectando directamente el derecho social con la institución de un Estado empresa neoliberal en el que los empresarios nunca sacrifican ganancias y las pérdidas y aumentos salariales son transferencias directamente al precio de las mercancías con que comercian. La tal administración ha caído en eso. Cualquiera puede hacer negocios con lo que no le pertenece. Fraudes, contrarreformas y saqueos que suceden uno tras otro. Buenos días. Gracias. Me recordó cuando dice que hacer negocio con lo que no les pertenece. Ayer me di cuenta que aquí enfrente, en el eje 6, a la altura de Providencia, pues están haciendo seguramente un megaproyecto de sus grandes construcciones ahora de departamentos o edificios en Providencia y eje 6. Y estaba la parada donde uno esperaba el camión o el microbús, el trolebús en su momento que existió aquí, que cuando hicieron el distribuidor vial lo quitaron y no nos volvieron a poner el trolebús en el eje 5 y 6. Estaba yo esperando y esa construcción se corrió a la parte de la banqueta, a la parte de la vía pública. Está ya ahí bardeado hasta ahí, en donde estaba la parada misma de camión. La recorrieron ahora hacia Patricio Sanz y ojalá que sea provisionalmente algún permiso por la obra misma para construir, que no se hayan apropiado de esa vía pública, de esa parte de banqueta y de espacio en donde se esperaba el camioncito. En fin, así es lo que ocurre no solo en nuestra ciudad ni en México, sino en el mundo, con este capitalismo salvaje que se está dando en diversos lugares. 5:36 5:36. Vamos con otra pieza musical de la voz de Natalia Cruz, esto de Lorenzo Barcelata, Espejito Compañero. Se me fue el hombre que quiero y me muero por tu amor. ¿Cuántas veces me ayudaste a decirme para qué? ¿Cuántas noches te empañaste a llorar por tu querer? Pero de la mañana con 39 minutos, 5:39 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Estamos recibiendo otra llamada del ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac. Envía saludos al joven Sergio y a todo el equipo del campo y de la ciudad. Gracias. Invita a todo el público en general a combatir la privatización del petróleo, enseñando a usar las energías limpias. Él se declara el precursor de usar ya el vehículo ecológico híbrido para cargar baterías por medio del sol y por medio del viento, para ir eliminando los energéticos sucios. Es el camino más directo para mejorar la economía nacional, con hechos, no con palabras. Y el teléfono para más informes, 58 42-02-71-58, 42-02-71. Y pues sí, ahora que también en la veintena hablábamos de que se valoraban los beneficios del sol, en la veintena de Tlazochimaco, al inicio del programa dando la fecha mexicana, pues hay que valorar también toda esta energía que pues está desperdiciando, desaprovechando, y que se tiene en la naturaleza, como lo dice el ingeniero Javier Esteban Chavarría, y pasa desapercibido. Sin embargo, pues seguimos comprando combustibles sucios y dañando el ambiente y la economía. Pues el gas está carísimo, simplemente un boiler para un baño, ¿cuánto se gasta de gas? Habría que ver e implementar estas alternativas. Mejoraría mucho la economía familiar, regional, nacional, implementando esto, pero pues no se ha hecho mucho caso al uso de estas energías, sobre todo en lugares que ahí está. Nada más es cuestión de poner la celda solar o el calentador solar del agua en algunos lugares, por tanto sol o viento, como lo menciona el ingeniero Chavarría, y se desaprovecha. Es recomendable ya también, y además para no usar tantas pilas, hay mucha contaminación por las peores pilas que a veces nos llegan, esas pilas que dañan mucho el ambiente, y el gasto de estar usando y cambiando pilas. Hace no mucho tiempo tenía yo un radiecito que se me descompuso, por eso les digo, lo tenía, que funcionaba con un dínamo como el que traían las bicicletas anteriormente. Se lo traje aquí a uno de mis compañeros ingenieros de laboratorio, a ver si me lo repara. Por ahí le anda buscando las piececitas, pero, y además funcionaba con energía solar. Nunca gasté en pilas durante 20 años con ese radio, que no traía ni marca ni dónde había sido armado. Un amigo radiotécnico allá por, tenía su tallercito allá por la calle de, allá donde está la Fayuca, Aldaco, por allá en el centro, me lo consiguió. Regresé a que, un poco caro, para hace aproximadamente 25 años que lo compré. Regresé a querer comprar más y pues solo encontré uno, y eso me lo encargó mi compañera productora Felicitas Vázquez Nava. Le conseguí uno y fueron los únicos que pude conseguir en aquel entonces, así tan completos, que además traía para audífonos, para pilas en caso de que en un lugar, pero hasta con un foco de 100 watts se acercaba a la celda solar y funcionaba ese radiecito. Y decía yo, bueno, se pueden implementar tantas cosas con este tipo de energía, pero pues hay a quienes no les interesa. Por supuesto, hay grandes intereses económicos de por medio, y pero ya si uno lo puede hacer a nivel familiar, a nivel casa, habría que implementarlo, como lo propone el ingeniero Javier Esteban Chavarría, que semana a semana nos habla de Tláhuac, Distrito Federal. 5:43 p.m. Iba a leer unas décimas, pero vamos a la música, aprovechando también el tiempo que no se aparecen todavía nuestros invitados, y seguimos con la música de Natalia Cruz. Vamos a escuchar ahora esto, Baducha Paso. La traducción es Muchacha Espigada, una composición de Eustaquio Jiménez en la voz de Natalia Cruz. Ya Ponce y a Calayu y na luna na shindi mune alinya nu shinga na na kini na biluña te saka shindi mune alinya nu shinga na na kini na biluña te saka. Quiero y te adoro en verdad, y te doy todo, todo mi amor. Ya le hablé a tu mamá, ella dice que sí, eres tú la que dice que no. Te gusta ver sufrir mi pobre corazón, despreciando lo que yo te doy. Ven a ver mi labor, que de todo tendrás para ti. Si supieras el amor que te tengo, que te llevo dentro de mí, corazón. Sin ninguna alinea, sin nada, y ni nadie Las 5 de la mañana con 47 minutos, 5:47, del campo y de la ciudad, foro de expresión de la sociedad civil, de México, desde hace 25 años en Radio Educación, gracias a la participación de todas y todos ustedes, de las diversas organizaciones que aquí se reúnen, se reencuentran también semana a semana. Y bueno, también quiero compartir del maestro Eduardo Galeano, de su libro Los Hijos de los Días, editorial Siglo XXI, el texto correspondiente a este día, ya que vienen sus escritos en forma calendárica también en este libro, y el día de hoy se lo dedica, por ahí vi, a Salvador Allende. Entonces vamos a buscarlo. Aquí está, se titula Te doy mi palabra, septiembre 4, Te doy mi palabra. En el año 1970, Salvador Allende ganó las elecciones y se consagró presidente de Chile, y dijo, voy a nacionalizar el cobre. Y dijo, yo de aquí no salgo vivo. Y cumplió su palabra. Ese es el texto de Eduardo Galeano, de septiembre 4. Y bueno, los próximos días estará recordando precisamente la muerte, el asesinato de Salvador Allende, allá en el Palacio de la Moneda, en 1973. Entonces, seguramente habrá actividades por ese motivo en estos días, de la hermandad chilena que radica en México, que pues, siempre han sido pueblos muy unidos, afortunadamente, aunque a veces no tanto los gobiernos con otros intereses. Recuerdo cuando Echeverría visitó en alguna gira presidencial Chile, Echeverría Álvarez, y dijo por allá, México para los chilenos y Chile para los mexicanos. Y desde ahí para acá no nos la acabamos, ¿verdad? También cierto esto, así fue en esa reunión entre gobiernos allá en Chile, también en los 70s, por supuesto. en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. 5:50 y también prometí, porque ya están nuestros invitados por acá, ya está Gabriel Sánchez, en un momento platicaremos con él sobre estas actividades en Malacachitepec, Momoxco o en Milpa Alta, pero también las décimas con motivo de la independencia de México, de estos días de septiembre, de la patria. Tenemos las décimas en el libro del Bicentenario, décimas, centésimas y bicentésimas del Rincón de la Décima, que pues le dedica décimas a diversos personajes de la gesta libertaria, de la independencia y a los diversos temas que de ahí surgen. Y quiero leer una de las más largas, que es la de Arturo Mendoza Rangel, titulada Raíz y Redención, y posteriormente algunos personajes durante estas próximas semanas también estaremos dedicándoles estas décimas. Raíz y Redención, Arturo Mendoza Rangel. Un pueblo nómada fuimos hasta que el sol que calienta esta tierra y alimenta con semillas, con racimos, nos convirtió en peregrinos para alcanzar la simiente que de manera elocuente pidió al hombre que buscara porque lo identificara el águila y la serpiente. Parada sobre un opal, esta ave de gran belleza mostró al pueblo la grandeza de esta tierra sin igual, convirtiéndose en portal que identifica a mi gente, laboriosa, independiente, eternamente cantora, callada y muy sufridora, y sobre todo prudente. Tenochtitlan fue nombrado ese naciente lugar que puede ratificar lo hermoso de su pasado. Bajo un cielo coronado por estrellas centellantes, reyes de porte elegante buscan la sabiduría. Netzahualcóyotl porfía con inspiración constante. Por el vasto territorio va surgiendo la nación, la vida es una canción que va formando el emporio, creando su propio avalorio, su preciada identidad, aunque te digo en verdad que estos pueblos de conciencia no menoscaban la ciencia y menos la libertad. Tarahumaras en el norte, mayas, tzotziles al sur, y los aztecas su albur buscan en el horizonte. En el bajío sobre el monte, la purépecha meseta, con la pirecua discreta, a Tata Juriate implora, que con su luz bienhechora lo lleve rumbo a la meta. Nayarit pueblan huicholes, Rarámuris la laguna, y la Totonaca es una raza de tres corazones. Desparrama sus pregones las notas del volador, que demuestra su valor arrojándose al vacío, porque en este suelo mío todo se vuelca en folclor. Pero el Teponaxtle calla su melancólico rito cuando a este lugar bendito llega un mal día la canalla, que con sin igual batalla destruyó nuestra cultura, nos impuso la basura de su absurda religión, y en doloroso pregón abandonase a la usura. 300 años esclavos, nuestros pueblos sometidos por caterva de bandidos que nos dejan humillados. Hacen de la tierra estragos, violan a nuestras mujeres, y entre tantos padeceres, México late orgulloso, sigue siendo generoso y enfrentando sus deberes. Mas, al toque de campanas, con los puños encendidos, de patria y razón henchidos, tejiendo nuevas mañanas, todas las razas hermanas van buscando la virtud de enterrar la esclavitud a que fueran sometidos, y este estirpe de bandidos ya viajan en ataúd. En marcha de pies descalzos, con aperos de labranza, dan principio a la mudanza que los dejó hechos pedazos. Con la fuerza de sus brazos van escribiendo la historia y enterrando en la memoria la española vejación, buscando con emoción el camino hacia la gloria. Somos un México hermoso, desparramado en historia, sus grandes años de gloria, su caminar sin reposo. Un sacerdote juicioso nos llevó a la independencia, sin armas, grados ni ciencia, solo el amor a la tierra, y tras esa cruenta guerra, mi patria tuvo presencia. En Querétaro conspiran, y antes en Valladolid, se va planeando la lid de la libertad que aspiran. Hidalgo, Allende se inspiran en las luchas españolas. El mar nos trajo sus olas, y con la corregidora van iniciando la aurora que calumnian las estolas. Pronto la pasión se prende y al rumbo de Michoacán redobla el mismo tantán que las conciencias enciende. El purépecha comprende lo ingrato de su existencia y dejando su querencia toma Sadón o Tarpala y con Morelos escala la ruta de la insurgencia. Responde España violenta contra del pueblo mestizo que ensangrentó el paraíso para vengar esta afrenta, y en esa lucha sangrienta se humilla ese gran señor que se dice emperador de todos los gachupines, pero al son de los violines surge el pueblo tricolor. Se sublima la canalla, se fragua infame traición, sátrapa sin convicción que la vergüenza les falla. Queriendo ver la batalla, fracasada en sus afanes, asesinan capitanes, caudillos y pensadores, los exhiben sin honores para terminar sus planes. Pero la lucha es un río que enriquece su caudal y el entorno nacional se transforma en desvarío. Casi se llega al estío de la guerra y la victoria, pero en momentos de gloria se vuelve a anudar el cabo, se yergue Nicolás Bravo, corrige su trayectoria. Con ansias de emperador llega Agustín de Iturbide, su único valor reside que es un posible traidor. Guerrero piensa lo peor que puede pasar siguiendo con gente que va muriendo, regando sangre a su paso, y acepta dar el abrazo de Enacatempan, entiendo. Se consuma jubilosa la independencia local, y la enseña nacional ondea por fin orgullosa, pero la ambición embosa de Iturbide su razón, y burlando a la nación como ejemplo de traidor, se proclama emperador contra la Constitución. En esa acción sin vergüenza de este paso de locura, se da inicio a la negrura y nuestro penar comienza. Parece que se consensa todo lo que huele mal, pues es asunto cabal que en estos años dolientes no hemos sido independientes ni para bien y por mal. Las empresas nacionales son factorías de segunda, pues en nuestro suelo abundan las marcas transnacionales que compiten como tales con esta industria local que por demás obra mal en calidad del producto y es el último reducto del comprador potencial. De veras me da respingos ver que hasta para comer todo lo tengo que hacer con la marca de los gringos, viernes, sábados, domingos, cualquier día de la semana, contemplo de mala gana cómo mi hermoso país empeña hasta su raíz, su dignidad y su fama. Pero ya se escucha el canto de la aurora libertaria, donde la voz proletaria cese por fin el quebranto, donde valga cuanto y tanto nuestro suelo, nuestra historia, y nos comparta la gloria de aurora, de dignidad, que los años de maldad se queden en la memoria. Sin patria. 6:37 del campo y de la ciudad en Radio Educación, con muchas llamadas afortunadamente, con nuestros invitados e invitadas y aquí en cabina. En un momento vamos a charlar con ellos. También tenemos la presencia de Telma Dorantes para hablarnos de las mil representaciones ya de Hombre Tenía Que Ser. Gabriel Sánchez Grifo también ya está por allá para hablarnos de las actividades y fiestas de Malacachitepec Momoshco, hoy Milpa Alta, Distrito Federal. Pero vamos a la música de Natalia Cruz. Continuando con esto de Natalia Cruz, nos vamos a saltar a la número 7, que es la que da título a este disco. Bitsa, se pronunciará Bitsa, con muy griega, porque hace rato Baduya pasó y dije Badutsa, y en zapoteco es esa X es como una Y o Y, podría ser Baduya pasó, así como saludan en zapoteco los hermanos del Istmo. Padius Vinigulás, nos dicen, o Padius Vinigulasa, en zapoteco, en estas regiones que afortunadamente se conservan vivos nuestros idiomas indígenas, el zapoteco del Istmo y también el zapoteco de la Sierra Juárez de Oaxaca, de donde era originario Benito Juárez, también allá en los pueblos alrededor de Guelata. Un saludo a todos los paisanos zapotecos, zapotercos les digo yo, porque resisten afortunadamente, de buena lid se los decimos, con su cultura, y a los mixtecos también, mixtecos, que hemos extrañado últimamente también aquí en el programa, pero les enviamos un saludo. Vamos a la música con Natalia Cruz, la bruja. Las 6:08 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Recuerdo los números telefónicos para que ustedes participen. Dos líneas telefónicas abiertas a su participación. 41-55-1060. 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060. 01800-080-1060. Llámenos como lo hace Xochitl Magdaleno Mora de Naucalpan. Comenta en su llamada: hace tiempo que no llamo y que no estoy con frecuencia llamando debido a que se encuentra un poco enferma. Ella está afiliada a Morena y ha perdido también contacto con los de Morena. Son pocas las estaciones de radio que difunden este tipo de información, Radio Educación entre ellas, y le falta mayor cobertura. Saluda a Sergio Canales y a Ángeles Hernández y pregunta si siguen reuniéndose los compañeros del ESME en sus instalaciones. Gracias, Xochitl, qué bueno que sabemos de ti, ya estábamos preocupados. Esperamos que te recuperes pronto. Y por supuesto siguen los del ESME, los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, allá en Insurgente Centro, casi con Antonio Caso, reuniéndose. Ahí están, cuando pasamos los hemos visto ahí afuerita. Gracias por llamar. Que sigas mejor, Xochitl. Gusto en saber de ti. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán dice: los contacté en internet el día de ayer sobre una grabación del 23 de abril de este año. Es una entrevista a policías comunitarios de Guerrero que estuvieron en la emisora. Grabaciones de onda corta en Chiapas, España, Alemania y demás. Poseo banderines de Radio Habana, Cuba y Nicaragua. Y he escuchado emisoras de radio de Holanda, Moscú, China, Venezuela, la BBC de Londres y Radio Católica Mundial. Por último, invito a niños de 10 años y jóvenes de prepa y poli a acabar con su ignorancia en cursos gratis en el Jardín Principal de Cuautitlán y de artes y manualidades, robótica, cómo armarlos y hacerlos funcionar, seguidores de línea y lucha de sumo, ya que en un futuro se necesitarán técnicos y profesionales de robótica. Y también luchadores de sumo, ¿verdad, Roberto Martínez? Gracias por llamar y por la invitación. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal, felicidades. Seguimos insistiendo que nos den un día más de programa del campo y de la ciudad. Y comenta: hoy tenemos reunión los locatarios de mercados en el Mercado del Mar a las 18 horas. Es en la salida del Metro Tasqueña, allá en Tláhuac, ya que la Suprema Corte dio el fallo en contra de los pequeños comerciantes. Seguimos insistiendo contra el Hoy No Circula, en contra de esta imposición. Estamos en contra de las reformas en impuestos. Solo nos queda unificarnos en contra de los embates de este gobierno. Hacemos el llamado a todo el pequeño comerciante. No hay una ley que obligue a los pequeños comerciantes a unirse al Repeco. Es una pues como un readministración del pequeño comercio, entiendo. Repeco son las siglas. Pretenden desaparecer al pequeño comercio. Arriba los mercados y abajo los ojetes, los organismos genéticamente transformados. Gracias, Juan, por llamar. Vicente López de Nezahualcóyotl, acerca de Nahui Olin, Carmen Mondragón. Él ha seguido la vida de esta artista y en internet se encuentra mucho material referente a su existir, como escritos y fotografías. También su poesía se puede leer. Es importante que si el público encuentra material de ella, lo compre para ahondar más en el arte. Muchas gracias, Vicente López. Ya hablamos varios datos e información sobre Nahui Olin, porque hoy coincidió que el día de hoy en nuestro calendario mexicano es Nahui Olin, cuatro movimientos en la veintena de Tlazochimaco, ofrenda de flores. Gilberto Sánchez, de San Juan de Aragón. Los usuarios de energía eléctrica seguimos en lucha e invitamos a todos los usuarios a unirse y a impulsar la huelga de no pago de luz hasta echar abajo la reforma energética. También los invitamos a nuestra próxima jornada de lucha, este jueves 11 de septiembre, la próxima semana, a las 9 de la mañana en las oficinas de Profeco, afuera del metro Juanacatlán. Ánimo y sigamos adelante resistiendo la embestida feroz de los enfermos de poder. Buen día. Gracias, Gilberto, por llamar. Pues son parte de las llamadas, todavía hay por aquí más, pero vamos a pasar a la charla con nuestros invitados. Seguiremos, por supuesto, leyendo llamadas en el resto del programa, lo que nos queda de programa. Son las 6 de la mañana con 14 minutos y ahora sí vamos a la plática con Telma Dorantes, a la sabrosa platiquita que tendremos sobre la obra de teatro Hombre Tenía Que Ser, que ella escribió y que con un gran elenco, con un gran equipo interpretan también. La han llevado durante 1000 representaciones ya. Ya. Nos da mucho gusto, por eso la invitamos, felicidades, porque andábamos fuera, dejamos en esa ocasión un programa grabado y no pudimos asistir e informar sobre las 1000 representaciones de Hombre Tenía Que Ser. Nos da gusto que continúe en cartelera, no es fácil mantenerse en estos tiempos y durante todo este trayecto de 1000 representaciones. Pero sigue, muchos amigos me estuvieron preguntando si hasta ahí le ibas a parar, que si a las 1000 iba a llegar o continúa para seguirla recomendando. Aquí continuamos, esto, a ver este año, de aquí a fin de año, a ver qué va pasando. Esto, si no me llaman de Hollywood. Esto, a ver cómo están las propuestas de trabajo y demás. De alguna manera sí estamos viendo si será la recta final, porque hay alguna propuesta, a lo mejor en un momento dado me voy a Miami a hacer unas cosas. Pero por lo pronto de aquí a diciembre seguiremos y pues con muchos deseos de que los radioescuchas de tu programa vayan a ver la obra, y por eso hemos mantenido durante todo este tiempo este trato especial a los del campo y de la ciudad, de solo 100 pesos el boleto, que se mantiene, nada más tienen que llegar a taquilla y decir que van del campo y de la ciudad, y el boleto de 300 pesos se les da solamente a 100 pesos. ¿Y por qué este apoyo especial en tu programa? Porque tú, Sergio, has mostrado un gran interés en que la gente que está como tu seguidora tome conciencia de algo muy importante, que es el amor y el respeto a sí mismo. Y esto lo notamos en todos tus movimientos, en todas las cuando pasas tus llamadas telefónicas de apoyo a que la gente se una y que tome acciones en su vida, que realmente no esté dejándose llevar, sino que realmente enfrente y tome las riendas de su vida. Y Hombre Tenía Que Ser, lo sabemos, que trata justamente de esto, de una acción total en tu vida, de dejar de culpar a los demás de lo que nos sucede. Definitivamente, y yo estoy convencida de que en nuestras manos está nuestro futuro, y que si tenemos un respeto a nosotros, un amor real hacia nuestra persona, nuestra actitud ante la vida va a ser diferente. Y esto de una manera muy chusca, queridos radioescuchas, para aquellos que ya vieron Hombre Tenía Que Ser, lo saben, de una manera muy chusca, muy amena, es lo que se plantea en Hombre Tenía Que Ser, justamente esta toma de conciencia de lo importante que es el amor y el respeto a uno mismo, y sobre todo, dejar de culpar a los demás de lo que nos sucede. Y pues bueno, gracias a la respuesta del público, Sergio, sobre todo los testimonios que me da la gente. Eso ha sido realmente mi motor, mi gasolina, mi empuje para seguir adelante y llegar a estas 1000 representaciones, que fueron realmente sensacionales. Nos acompañaron Diana Bracho, Arturo Peniche y una comunicadora que yo quiero muchísimo, que está en otra área, en esto de crecimiento personal, que es Rosa Argentina, la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo. Y no te imaginas, Sergio, estuvo lleno, seguramente. Ay, por ahí sí, lleno a reventar. Ahí sí necesitas un teatro más grande, ¿verdad? Sí, cuando son los festejos, porque además, bueno, la cena estuvo espléndida, estuvo una taquiza espectacular, entonces la gente sí noté a la gente muy contenta, muy, muy contenta. Y te digo, sobre todo lo que dijeron los padrinos de la obra, fue muy emotivo. Rosa Argentina Rivas Lacayo le sacó lágrimas a más de dos con su comentario final. Y sí, de verdad, vi muy contenta a la gente. Y esto me llena de satisfacción, porque no solamente el que hubiera estos invitados de lujo para las mil representaciones, que fue realmente muy lindo, sino en sí el que reciban la obra con ese cariño y con esa situación especial de decir, me cayeron veintes que nunca me habían caído y con la intención de hacer cambios en su vida. Esto es muy motivante, Sergio, de verdad. Esto el otro día me dio así como hasta ternura ver una señora que yo desde que me estoy acercando a las mil representaciones de Hombre Tenía Que Ser, me he estado cuestionando, ¿qué va a pasar? ¿Seguiremos? ¿No seguiremos? Las propuestas que hay, te digo, de la posibilidad de irme a Miami a incursionar un poco por allá. Dije, bueno, ¿qué haré? Y estaba yo en ese dilema, y una señora del público, de pronto después de ver la obra de teatro, hace cuenta que me había adivinado el pensamiento, y me dice, no vaya a dejar Hombre Tenía Que Ser, se lo pido con todo mi corazón. Usted no se imagina lo que nos da con su actuación, pero sobre todo con el mensaje de la obra. Es una obra que verdaderamente me dejó muchísimo, y la señora conmovida. Entonces yo dije, ay, Dios mío, parece que me la mandaste, así como decir, síguele, ¿no? Entonces, pues por lo pronto estamos ahí en la carpa geodésica, seguimos, que para mí pues es un lugar que está en una ubicación maravillosa. Y entonces pues ojalá de verdad usted que me esté escuchando y que tiene tiempo de decir, es que quiero ir a ver Hombre Tenía Que Ser, ya no lo dejé para mañana, de verdad. No sabemos qué pueda pasar. Nadie tenemos la vida comprada, además por ese lado, Sergio. De pronto no vamos postergando las cosas y los cambios se dan en un instante. En un instante tu vida cambia, y por más que tú quieras de pronto seguir con un proyecto, las situaciones pues se te mueven. Y ya no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, por eso, usted que me está escuchando y que tiene desde hace tiempo deseos de ir a ver Hombre Tenía Que Ser, ya no lo deje para mañana. Este fin de semana lo esperamos con mucho cariño en la carpa geodésica, que está en una ubicación que a mí me encanta, que es San Ángel, en la calle de Insurgentes Sur, 2135, a unos cuantos pasos de la parada del Metrobús La Bombilla. Para aquellas personas que se quieran ir en transporte colectivo, créanme que es comodísimo irse en el Metrobús, y bajándose del Metrobús, caminando, sigue usted caminando hacia el sur, y a 20 pasos, 25 pasos de la parada del Metrobús La Bombilla, ahí está la carpa geodésica, un lugar muy cómodo, muy seguro, porque yo siempre les digo, si nos agarrara un temblor aquí en la carpa geodésica, sería el único lugar que, por más fuerte que fuera, no pasaría nada, porque la estructura es fuertísima. Entonces, ahí estamos en la carpa geodésica, con Hombre Tenía Que Ser, sábados a las 6 de la tarde, domingos a las 5 de la tarde. Que lleguen media hora antes si quieren el descuento de Del Campo y de la ciudad, el boleto a 100 pesos. Únicamente digan en taquilla que escucharon a Telma aquí. Con esa promoción, Del Campo y de la ciudad es la clave para que les cobren solo estos 100 pesos y puedan ver Hombre Tenía Que Ser, muy necesaria para cambiar actitudes, para cambiar uno mismo y así pues poder cambiar a los demás. Si no cambiamos y nos cuidamos nosotros mismos, difícilmente vamos a luchar y cambiar a los demás. Gracias, Telma, por esta invitación. Voy a dar paso a las llamadas, seguramente de muchas amigas y amigos que ya fueron a ver la obra, que nos den también su testimonio, sus comentarios de esta obra, mientras ponemos una pieza musical, que pues también canta Telma, y música muy agradable, y hasta un disco compacto ya sacaron, lo venden ahí mismo cuando va uno a ver la obra de teatro, Hombre Tenía Que Ser. Y con todas las pues piezas, parodias que se utilizan, la música de humor, y una muy bonita que en lo particular me gusta mucho, de Renato Leduc, Tiempo. Y pues vamos a escuchar de aquí a algo, Telma, ¿qué? Claro, escuchemos una partecita de Hombre Tenía Que Ser. Viva la liberación. Viva la liberación. Pero, ¿en qué momento la cantas? ¿Por qué vive aquí la liberación? Esto, se entiende, esta mujer, esta Marcia se llama, la mujer de hombre tenía que ser. Bueno, porque comparto créditos, quiero mencionarlo, esto, comparto créditos con un excelente compañero, de verdad, a la gente le encanta, porque aparte de que hace su papel espléndido, de verdad, créanme que la gente le gusta muchísimo la actuación de Mario Ochoa, tiene una voz, es un maravilloso músico, entonces la parte musical se enriquece muchísimo con la participación de Mario Ochoa, que está conmigo en el escenario. Entonces estamos en el escenario Mario Ochoa y una servidora, Telma Dorantes, y estamos cuidados en la parte escénica por un talentosísimo profesional que es Juan Carlos Tolentino, quien también a su vez es suplente de Mario Ochoa en el momento en que Mario, por alguna situación de trabajo, no puede asistir, que realmente son muy pocas las ocasiones, pero estoy formando este equipo, justamente Mario Ochoa, Juan Carlos Tolentino y una servidora, Telma Dorantes, aquí en la carpa geodésica, con hombre tenía que ser, divertida. Eso sí les garantizo, se van a reír desde que se sienten hasta que se levanten, van a reflexionar, van a llorar y se van a llevar, sobre todo, seguramente, algún motivo para hacer cambios en su vida. Entonces, si quieren escuchar partecita de lo que hacemos en Hombre Tenía Que Ser, pues ahí les dejamos esta cancioncita. Adelante. Iniciamos con ¡Viva la liberación! ¡Viva! No, esta es la primera canción del ensayo. Así se llama, Viva la Liberación. Pues que viva, señora, pero no me la sé. Ay, perdón, esta es con la música del sinaloense y con esta letra que ahí le va. ¿Es en qué tono va, señora? En re suave. ¡A una mujer! Ay, no. ¿Qué está usted haciendo que me está desafinando? Pues la estoy acompañando, señora. ¿Acompañando a dónde? ¿Qué hace? Pues usted me dijo que tocaran re suave y estoy tocando pues re suave. Ay, no es lo mismo re suave que re suave. Ay, ándele, que son muchas las canciones que tenemos que ensayar. Ándele, ya. Sí, señora. A una mujer liberada no le va a ser abnegada. No le da por ser llorona, un desaire no perdona. Y si un hombre la abandona, se tira la carcajada. Ni bala. Liberación. Viva el poder femenino que gusta de lo genuino, que a su amor no pone precio, pero si sufre un desprecio, ella olvide ese cariño. Viva la liberación. Que vivan los nuevos tiempos, al olvido los lamentos, adiós a los sufrimientos, ya no hay que aguantar más cuernos, comportarnos dignamente, es ahora nuestro reto. ¡Viva la liberación! 6:27 del campo y de la ciudad. En Radio Educación, con la presencia de Telma Dorantes y la obra de teatro Hombre Tenía Que Ser. Estamos recibiendo más llamadas. Nuestros teléfonos aquí en cabina, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace el profesor Raúl Tirado, de Ciudad Nezahualcóyotl. Escuché a Telma en el programa Mi Otro Yo, donde hizo la invitación para adolescentes. Estoy enviando a mis alumnos de nivel medio bachillerato y ella dijo que iba a dar 50% de descuento a quienes iban de Radio Educación. Pero mi pregunta es, ¿cuánto cuesta en total la entrada y saber cuánto va a ser con el 50% de descuento? Mire, yo creo que le conviene más. El boleto cuesta 300 pesos, entonces al 50% te estaríamos hablando de 150. Mejor diga que va del parte del campo y de la ciudad, y entonces a todas las personas que vayan diciendo esto del campo y de la ciudad, a solo 100 pesos. Entonces es un precio bastante accesible. Y esto, para los alumnos, sobre todo. Para los alumnos, se mantendrá todo el tiempo. Sí, nos deja su teléfono el profesor Raúl Tirado, de todos modos te lo proporciono claro, por cualquier situación e información. Yo le llamaré, bueno, profesor. Muchísimas gracias por tomar conciencia de lo importante que es para que sus alumnos vean teatro. El arte siempre es transformador. Y además, pues, una de las disciplinas ahora también en educación en secundaria, y en algunas llevan teatro, música o danza, pero los maestros de teatro, pues, recomienden la obra, o vayan los maestros también para que así se enteren es de qué se trata. Enrique Álvarez, estoy muy contento por escucharlos, como siempre, la sana tradición de este servidor. También estoy contento por la presencia de Telma. Hace dos sábados estuve en la representación de Hombre Tenía Que Ser, y de la misma manera saludo a Mestli Xochitl, que fue quien me invitó. Saludos a todos. Ah, pues ya fueron a ver, muchas Enrique. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Enrique. Basilisa Ángeles Olvera, de Iztapalapa, pregunta a Sergio Canales dónde puede conseguir el material de Alfredo Ponce, en particular la canción de El Pendejo. Pregunta igualmente cómo puede hacer llegar unas granadas para el equipo de producción. Favor de comentar, los saludos a todos. Gracias, Basilis Ángeles. Pues aquí, cuando estamos, vamos a venir el de este miércoles, de ayer, en ocho días, el próximo miércoles, estaremos por acá en la tarde de 5 a 8 de la noche, si quieres personalmente, y si no, por ahí, déjanos tu teléfono y nos ponemos de acuerdo. Gracias por esto, y vamos a tratar de conseguirte, si lo tengo en casa este disco, pues te haré una copia, y si no, se lo solicitaremos a Alfredo para que pues los ha regalado aquí en el programa, en donde viene esta canción que tú pides. Gracias, Basilisa, por llamar. Juan Valencia, también de Nezahualcóyotl. Hoy hemos recibido muchas llamadas de ciudad. Ay, yo adoro ciudad la Nesa, gente como de dicen. Nesa. Felicita a Sergio Canales por este programa que realiza junto a su equipo de trabajo. Saludos para el doctor José Mesa Navarro, y para el licenciado Barón, y para el profesor Alejandro Hernández. También felicita a don Manuel Munguía. Gracias, Juan Valencia. Saludos. Mario García, de Xochimilco, envía un cordial saludo a todo el equipo del programa y recuerda al público que ya viene el sexto Festival de Medicina Tradicional Herbolaria Juan Babiano y Martín de la Cruz, Xochimilco 2014, 3, 4 y 5 de octubre. Los esperamos. Más informes en Facebook, Cultura Autóctona Xochimilco, www.festivalculturalautóctonoxochimilco.com. Gracias, Mario García, y muchas gracias porque nos invitó el martes pasado con toda la familia de amigos y amigas de Xochimilco, pues al festejo del primer aniversario de su hijita de Alondra, hija de Mario García y de Edith Ortiz. Nos la pasamos, estuvo tocando Son de la Ciudad, una comida muy agradable en un restaurancito típico allí, muy cerca del centro de Xochimilco, y pues nos gustó mucho la manera en que llevaron, la que más lo disfrutó, y es de las pocas fiestas en que he visto que el festejado de un año, la festejada en este caso, Alondrita, estuvo disfrutando su fiesta con canciones infantiles, porque muchas veces les hacen fiesta a los niños, y los que disfrutamos, o los que disfrutan son los adultos, con cosas de adultos, la música de adultos, y aquí no, pues efectivamente la contenta y la festejada era la que disfrutó de un año Alondra. Felicidades a Alondrita, y nuevamente, y gracias Mario García, Edith Ortiz, por la invitación. Alfonso Hernández, de Catepec, saludos al programa. Sergio, ¿cuándo será la entrevista con Ferrocarrileros Jubilados? Pues vamos a ponernos de acuerdo, te voy a echar una llamada por ahí, Alfonso, y por supuesto nuevamente charlaremos, y hay que seguir recordando el movimiento ferrocarrilero, ya se nos ha olvidado aquellos líderes ferrocarrileros como Demetrio Vallejo, así es que hay que retomar esto. Con más información, Alfonso, por supuesto vamos a comunicarnos. Lauro Castillo, de Santa Úrsula, Cuapa, un cordial saludo al equipo del campo y de la ciudad. ¿Cómo nos vamos a mover, como dice oficialmente, a México si tenemos al vendedor más grande del mundo de soberanía nacional impuesto por la clase empresarial como supuesto mandatario? Sabemos que es mandatario, pero de intereses empresariales, es el comentario de Lauro Castillo. José Luis Hernández, de la Cuauhtémoc, saludos a Sergio Canales y a la audiencia, también a Marco Díaz. Habemos millones de mexicanos honrados y ninguno está en el gobierno ni en los partidos políticos. PRI, PAN, Verde, auténticos depredadores, dice. Programas como este dan ganas de que sigamos adelante unidos y organizados. Gracias, José Luis Hernández, por llamar. Y bueno, vamos a reiterar los datos de la obra de teatro Hombre Tenía Que Ser, por si usted va a acudir, diga que va de parte del campo y de la ciudad, llegue media hora antes, por lo menos, ¿verdad? Porque luego se llena también, lleguen a taquilla. Y pues recuérdanos, Telma Dorantes, gracias por haber venido, recuérdanos los datos de la obra, por Estamos, favor. Estamos en la carpa geodésica, ubicada en Insurgente Sur 2135, a unos cuantos pasos de la parada del Metrobús La Bombilla. Sábados a las 6 de la tarde, domingos a las 5 de la tarde, y sí, efectivamente, lleguen una media hora antes, por favor, y ahí en taquilla les darán su descuento. Solamente mencionando que van de parte del campo y de la ciudad, o también de Sergio Canales, porque también tiene la vara alta. Bueno. Esto, ahí les darán su boleto a solo 100 pesos. Muchísimas gracias, y nuevamente, como lo mencionaba con lo del profesor, si tienen personas, adolescentes, preadolescentes cercanos a ustedes, llévenlos a ver Hombre Tenía Que Ser. Es una obra que les hace tomar conciencia de lo negativo que son las dependencias, sobre todo al alcohol, y lo terrible que es el no amarse, el no respetarse y vivir culpando a los demás de lo que nos sucede. Gracias y los espero con todo cariño en Hombre Tenía Que Ser. Disfrútenla, ojalá puedan asistir. Gracias, Telma Dorantes, por haber venido Muchas una vez gracias, más. Gracias, de verdad. Del campo y de la ciudad. Hasta luego. Y nos despedimos con una pieza musical de la obra. Con esta cierra la obra de teatro Tiempo, del gran Renato Leduc, y Rubén Fuentes en la música. ¿La interpreta Mario? Mario Ochoa. Sí, Mario Ochoa, ¿verdad? Sí. Entonces, pues con esta de Tiempo, que nos gusta mucho, pues te despedimos, Telma, esta mañana del jueves 4 de septiembre del 2014. Gracias por haber gracias, venido. Gracias, gracias a ti. Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivie el tiempo, aquel amor a quien amé a destiempo, martirizóme tanto y tanto tiempo que no sentí jamás correr el tiempo tan acremente como en ese tiempo. Yo aún que el tiempo es oro, tanto tiempo perdí, ay, tanto tiempo, y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inicua de perder el tiempo. Tiempo. aquellos tiempos cuánto añoro. La dicha inicua de perder el tiempo, sabia virtud de conocer el tiempo. Seis de la mañana con 39 minutos, 6:39, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y vamos ahora sí a pasar con la entrevista con Gabriel Sánchez. Siguen llegando llamadas. En un momento daremos lectura. 41-55-1060 y 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Pero vamos con Gabriel Sánchez, interesantes invitaciones nos trae, aunque desde tempranito estaba por acá. Lo pasamos porque es muy buen horario también este para el público que no te escucha hacia el final del programa. Generalmente viene en la primera hora cuando ha venido en otras ocasiones. Pero comenté al inicio del programa que habrá actividades de ustedes de Milpalta en el Museo Nacional de Culturas Populares. Ahora vienen a Coyoacán, más cerca, con una exposición, venta, la comida del tiempo verde, ¿cómo le podemos llamar? Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. Platícanos de qué se trata. Pues nuevamente bajamos de las montañas para estar aquí en la ciudad acompañando a Sergio Canales y que ustedes nos puedan escuchar. Ciertamente lo que les vamos a platicar es una oferta gastronómica para el mes de septiembre en Malacaxtepec, Momoxco, Milpa Alta. Y para empezar, pues es este evento que vamos a tener que se denomina la segunda muestra gastronómica de la comida del tiempo verde, alimentos de temporal, recetas y venta de platillos tradicionales. Esto se llevará a cabo del 5 al 7 de septiembre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en el Museo Nacional de Culturas Populares. Ahí usted va a poder probar lo que es la sopa de flor de calabaza, sopa de hongos, quintoniles, quelites fritos, chilacayotes en pipián, verdolagas con carne en salsa verde, tamales de nopal con hongos, atole de pinole, té de toronjil, té de tabaquillo, las lenguas de vaca, lo que son los chivitos, y todos estos productos que en parte son naturales, o sea que son forman parte de lo que es la cocina campesina en Milpa Alta. Al decirnos las lenguas de vaca, los chivitos, platícanos, quienes no saben pensarán que a lo mejor es lengua de res, ¿verdad? Pero no, es una planta comestible que pues está extinguiendo, ya casi no se come, silvestre se da, asemeja una lengua, precisamente la hoja. Asemeja una lengua en la hoja y verde. Yo le he probado como las verdolagas, algo así, más sí, o menos. Verdolagas hace también. Mucho tiempo ya no la como, pero muy sabrosa y muy nutritiva, tiene mucho hierro. Sí. Aquí lo que se comenta como esto de la comida campesina, tiene que ver, por ejemplo, yo recuerdo que cuando estábamos en los tiempos de la cosecha del maíz, que iba con mi papá a la pizca, ellos llegaban las tlacualeras traían ya primero el jarro del pulque para su trabajador, y traían ahí lo que se iba a comer, pero sentados en medio de la mata de maíz agarraban una planta, por ejemplo la oreja de ratón, y así como estaba sembrada la cortaban y se la echaban a su taco, a la tortilla, y directamente sin lavarla ni nada, sin sí, también, en el momento. Esa es parte de vacunándose que también así de algunos bichos. Sí, además, algo que hay que comentar es que, bueno, la comida mexicana fue declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y que esto, pues, beneficia a muchos, en muchos sentidos, en la comida, y en este caso la comida de Milpa Alta. ¡Qué riquísima! Y, digo, allá los hongos, ¿los chivitos qué son? Los chivitos es un tipo de planta que igual se da en el cultivo de maíz, en la milpa. En la raíz, en la parte baja de la planta, nace esta plantita que es de hojas muy alargadas. Estas se consumen en ensaladas, bien lavadito, con limón, sal, simplemente, y unas tortillas azules hechas a mano. ¿Qué más queremos? Riquísimo, con una salsa verde de tomates también de la zona, que puede ser. La mayoría de estos productos se dan de manera también silvestre, o hay productores que se dediquen también, por ejemplo, a la lengua de vaca o Lengua de vaca es silvestre, de esa no se cultiva. El chivito también es silvestre. Los honguitos, eso sí, hay quienes se dedican ahora más a los hongos, porque hay mucho hongo, ¿verdad? Digamos que los hongos, hay dos especies, los que son cultivados como los champiñones o las setas, y los que son las setas silvestres, que son las que se van a recolectar en esta época de lluvia y que se venden en mucha abundancia y en muchos tipos, de muchas especies, ahí en el mercado de Milpalta, en los mercados de Milpalta. Ahí se pueden consumir. Pero tiene que ver esto con lo que son las plantas silvestres, que tienen que ver con esto de la comida campesina, y de igual manera lo que son las hortalizas de Milpalta, lo que son las calabazas, las habas, los chícharos, el cilantro y este tipo de cosas que se utilizan para este tipo de comida en esta temporada. Hay un tecito también que cuando íbamos a la defensa del bosque comunal, allá en el corazón del bosque nos metíamos, se recolectaba mucho este té de silvestre de Monte, qué rico sabe. Hay un té que le dice, uno es el de toronjil, que además tiene ahí propiedades analgésicas, lo recomienda para personas que están en estados depresivos. También está otro té que se conoce como tabaquillo, el otro que es el tochel, que lo conocen así en algunas comunidades, otro que es el ocosochic, y varios tés que son silvestres y que solo en épocas se pueden consumir en su estado fresco, ¿no? De igual manera, en este evento los invitamos para que allí en este lugar, los tres días que se vaya a llevar a cabo, pues usted pueda consumir estos productos que se traen de allá de las montañas, para que usted los pueda probar. Es la segunda muestra gastronómica de la comida verde, la comida del tiempo verde. Les recuerdo que es allí en el Museo de Culturas Populares. Es alimentos de temporal, recetas y venta de platillos tradicionales. De igual manera... Está rica la invitación. ¿Habrá aguamiel o pulquito con qué? Nos lo vamos a pasar. Va a haber pulque, o agüita. Y va a haber aguamiel, y va a haber agua de nopal, y ese tipo de aguas. ¿El recetario del nopal no lo traerán? Porque hay un recetario. Hay un recetario. Este evento pretende llevar más bien es un concurso, donde están participando varias personas de las comunidades, y en este concurso se va a estar llevando a cabo la recolección de las recetas, pero además se pretende que se lleve la impresión de estas recetas de la comida del tiempo verde. Y seguramente pues las recetas basadas en el nopal aparecerán en este recetario. Bueno, pues está riquísima la invitación, pero no es la única. Esto es el próximo fin de semana, a partir de mañana, ¿verdad? Sí. ¿De qué hora a qué hora? Repítenos, por favor. Lo tendremos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los tres días. Ahí va a poder usted consumir estos productos. Museo Nacional de Culturas Populares, Hidalgo 289, en Coyoacán. En Coyoacán, exactamente. Después lo vamos a invitar para que usted también visite la 12ª Feria de la Pera y otras frutas de temporada. Esta feria se lleva a cabo en el pueblo de San Pablo Totepec. Aquí usted va a poder darse cuenta que la pera, así como en algunos estados se está manejando la manzana, aquí se está empezando a hacer vinos de pera, toda una serie importantísima de postres. Porque hay muchísimos árboles de pera desde hace muchos años ahí en San Pablo. Se ha empezado a cultivar ya en huertos, porque en un principio esta pera era un fruto que era de traspatio. Entonces, sí. No había casa que no tuviera su arbolito de esas peras grandes. ¿Cómo se llama esa pera? Petacona. Estas peras se dan con mucha abundancia. Entonces, al darse cuenta de que en esta época era así muy fuerte la producción, pues ya lo empezaron a domesticar y lo empezaron a meter a los huertos. Y en los huertos pues ahorita tienen una producción bastante interesante. Y esto los ha llevado a hacer este evento, que es del 12 al 16 de septiembre. Así que si usted quiere gritar las fiestas patrias en las montañas del sureste, pues puede visitar San Pablo Totepec. Ahí va a estar todo este evento de la Feria de la Pera, con un juguito de pera o un vinito de pera también allá. Jugo de pera, vino de pera, muchos guisos a base de pera. Y también, eso es lo que espera usted para ir, ¿verdad?, a la Feria de la Pera en San Pablo, Totepec. Espera, desespera. De igual manera, tenemos otro evento que es la 12ª Feria Gastronómica y del Elote en Santa Ana, Tlacotenco. Santa Ana, Tlacotenco es la comunidad que sigue conservando sus tradiciones con la misma esencia de nuestros antepasados. Es la comunidad que cuenta con las danzas tradicionales de Milpalta. La música con la que se interpretan estas danzas es originaria de Malacatepec Momoxco, y los músicos pues están vivos y ahí se pueden encontrar. Y se habla el náhuatl todavía. Es la comunidad que se sigue, dentro del Distrito Federal, es la comunidad que sigue utilizando el náhuatl como lengua cotidiana de todos los días. Además, hasta Temazcal hay por ahí, si quiere echar un bañito de Temazcal, ahí en Santana hay Temazcal. Hay Temazcal y puede visitar en en Santana Tlacotenco lo que es el espacio que se conoce como la Gran Palapa. Es un centro ecoturístico y ahí puede visitar senderos interpretativos, puede usted acampar, puede usted disfrutar de temazcal o puede pasar una tarde en contacto con la naturaleza. Y un saludo a todos los amigos que conocemos de Santana Tlacotenco, a mi maestro Raúl de matemáticas de allá del CCH Sur, a Octavio Retana, el doctor Octavio Retana, la señora Erlinda Olivos, que también por esos rumbos hacen mole, nos escuchan, luego van a San Pedro, por supuesto, y al Abelardo Jurado, el maestro Abelardo Jurado, se me estaba escapando por ahí. Le enviamos un saludo. Sí, Gabriel, perdón. De igual manera, pues empezamos a preparar motores, porque también ya en el principio del mes de octubre, pues inicia la Feria Nacional del Mole. Pues nada más es la Feria Nacional del Mole. Entonces, se están ya haciendo los preparativos para que arranque esta feria tan importante. Yo creo que la feria más importante del Distrito Federal por la magnitud y la cantidad de personas que se movilizan para visitarla. Y pues está la oferta gastronómica para este mes ahí en Milpalta. ¿Feria del Lote qué días? La Feria del Lote. ¿De qué hora? La Feria del Lote se va a llevar a cabo en Santa Ana, Tlacotenco, del 6 al 17 de septiembre. De aquí usted va a poder visitarla desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y después disfrutar también de los eventos culturales que se llevarán a cabo durante todo este tiempo. La Feria de la Pera, de igual manera, la vamos a poder visitar ahí del 12 al 16 de septiembre y de igual desde muy temprano hasta todo el día. Déjeme comentarle que en San Pablo Totepec, además de que puede usted disfrutar de la pera, hoy se ha remodelado lo que es el Museo Cuartel Zapatista. Quedó la instalación muy padre, puede usted visitarla, conocerla y darse una vueltecita por ahí. Además, en San Pablo Totepec también se puede disfrutar del servicio de temazcales, de temazcal tradicional, y poder recorrer lo que es las iglesias de Chalmita, el cuartel zapatista, la Quinta Xayopan y la iglesia principal de San Pablo Apóstol, donde usted puede ahí conocer esta parte de la vida y además la vida comunitaria de San Pablo Totepec. Y en lo que es la comida del tiempo verde, en el programa, lo que se puede visitar para estos días, uno va a ser que va a poder usted probar los diferentes delicias como la sopa de flor de calabaza, sopa de hongos, quintoniles, quelites, chilacayotes en pipián, verdolagas con carne de salsa verde, tamales de nopal con hongos, atole de pinole, el té de toronjil y lo que le estábamos comentando. Y dentro de lo que va a ser el cartel artístico, va a poder escuchar a Guillermo Briseño, Gabino Palomares, el grupo Gorrión Serrano, Los Amantes de Calo y la presencia de un pintor de allá de Milpalta que es el compañero José Luis Navarro. Esto es la oferta para estos tres días aquí en el Museo de Culturas Populares. ¿La entrada es gratuita? La entrada es gratuita, por ahí lo esperamos. Solo hay que llevar una lanita para poder consumir, para poder comprar algunos de los productos que seguramente se le van a antojar y son de los que no engordan la mayoría de ellos. Bueno, habrá tamalitos también, pero esta comida del tiempo verde es muy sana. Ciertamente, así es. Pues gracias por la invitación, no te despido, Gabriel. Vamos con la sección para las chavitas y los chavitos y regresamos contigo por si hay alguna pregunta, algún comentario del público. Nos faltó decir también cómo llegar a Milpalta, al Museo de Culturas Populares. Es muy fácil en el centro de Coyoacán, pero a Milpalta nos explicarás cómo llegar. Vamos con esta sección, la tierra del venado, cuenta Eric Pérez. día está muy alegre. El sol está echando chispas, los escuincles están jugando. Alegres cantan y brincan los escuincles. Son palos de escuincles. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Vienen soltando juegos y tirando mucha alegría como se la tierra del venado. Por aquí pasó un venado con los cuernos al revés. Lo seguía un morro honrado que venía desde Jerez. Unos niños de Chojoa lo miraron corretear y otras niñas de Nogales se pusieron a cantar. El venado iba para arriba, el muchacho para atrás. El cuernudo les decía: miren, buquís, les vengo yo a cantar, que esta es la tierra mía donde me gusta corretear. ¡Ey! Morras y muchachos, vénganse a platicar, que en todito el noreste, como Sonora, no hay igual. Así, por la tierra del venado, nos fuimos a jugar, y entre cuentos y canciones, ni coyotas pudimos saborear. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan los escuincles. Los escuincles. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como sensontles en primavera. Ya casi nos vamos, pero tenemos información del público que compartir con ustedes aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Las últimas llamadas de este día. Gracias, Edgar Anaya, por llamar. Nos comenta en su llamada, Edgar: se acaba de publicar el cancionero pulquero de José Alberto Benítez y Lupita Carrillo. Es una antología de corridos, canciones de todos los tiempos que hablan del maguey, del aguamiel, del pulque y de las pulquerías. Es un documento valioso y está calientito. Dejo el teléfono del autor por si alguien quiere comprarlo, además que es económico. El teléfono es 222-729-54, 222-729-54, y aquí estará próximamente en el programa Alberto Benítez para platicarnos del cancionero pulquero. Ya hizo el refranero pulquero en alguna ocasión y habrá una presentación en la pulquería, pues ahora medio lujosa y con otro tinte ahí en Los Insurgentes, allá por la Zona Rosa, y ahí estará Alberto Benítez. Ya nos platicará de esto para conocer acerca del cancionero pulquero por ahí del 18 de septiembre aproximadamente, el 11, próxima semana tendremos a Cruz Mejía aquí en el programa. El 18, el cancionero pulquero. El 25, Edith Ortiz y el Festival Autóctono de Xochimilco. En fin, ya cerrada la agenda para este mes en Del Campo y de la Ciudad, pero todavía hay tiempo. En octubre, noviembre, el año se nos está yendo. León Salgado, fisioterapeuta de Iztapalapa, invita a cursos y a masajes de rehabilitación. Es egresado de la Escuela Nacional de Ciegos, con especialidad en medicina del deporte en la UNAM, cerca del área del Metro Hidalgo y Metro Portales. También trabaja a domicilio. El teléfono para más informes: 38 70 92 73. Saludos al equipo del programa Del Campo y de la Ciudad. Gracias. Rosa María Bayona: saludos a Sergio y equipo del Campo y de la Ciudad, que repitan los datos de la obra de teatro. Y uno, ante el anuncio del aeropuerto de Peña Nieto, hoy habrá a las 10 de la mañana en la plaza principal de Atenco un recorrido al campo para mostrar la afectación real a las tierras de Atenco. Dos, se pide solidaridad y cobertura de medios y organizaciones de derechos humanos el próximo lunes 8 de septiembre a las 8 de la mañana en la plaza principal de Atenco. para organizar un cinturón de paz para evitar agresiones de los priistas en la audiencia que se llevará a cabo en el Tribunal Agrario de Texcoco a las 10 de la mañana. 3, martes 9 de septiembre a la 1 de la tarde, foro en solidaridad con Palestina en la explanada del CCH Oriente, con la presencia del embajador de Palestina y el consejero de la Embajada de Venezuela y el secretario de la Embajada de Cuba. Saludos y abrazos a Sergio y Ángeles. Igualmente, maestra Rosa María Bayona, también fue mi maestra hace ya algunos años allá de matemáticas en CCH, también puras matemáticas, ¿verdad? Federico Mendoza de Panislahuaca, Oaxaca, Costa Chica. La señal está muy mal, la señal está pésima desde ayer, de Radio Educación comenta. Vamos a pasar tu llamada para que pongan atención en esto, Federico, gracias. José Manuel García de Iztapalapa. Los dueños de las redes sociales aplican censura, por ejemplo, en el caso de Palestina, o la libertad de Mireles, a Néstora, a los presos políticos. También denuncia que a los trabajadores de Ruta 100 no les han acabado de pagar. Agradezco también la llamada de Santa Delgado, de Abelardo Jurado, hijo de Milpalta, quien manda saludos. Julio González dice que repetir la fecha del elote, de la feria del elote en Milpalta, va. La feria del elote es desde el... A ver, feria del elote... La tenemos del... El 6 al 17 de septiembre, Santana Tlacotenco. Pues ya el tiempo nos ganó. Gracias a todas y todos por su atención y participación. A nombre de todo el equipo, Ramiro Romero y Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Intlanextia, intonatiu. Que su sol sea brillante.